que no me quedan los silencios, mis palabras se entorpecen y se van. Y después siento que todo estoy perdiendo, no controlo mis sentidos, no controlo los latidos. Eras tú, eras tú, nadie más podría ser. Que mis sueños se nublaran, que mis noches se quebraran. Solo yo, nadie más podría creer en tus promesas vacías, en tu amor de fantasía. Tendrás que escuchar, antes no te irás, no me quedaré con esto adentro. No voy a cargar con esta verdad, es hora de que asumas todo esto. Antes no te irás, no me quedaré con esto adentro.